convertir el camino del conocimiento para la claridad de sus mentes y hacer de estas comunicaciones el atributo y particularidad de sus energías pensamientos. Cada uno de ustedes tiene el mismo derecho. Todos pueden activar y comunicarse con su yo interno. Si los seres del planeta lo hicieran, cambiarían la vibración y se retroalimentarían entre todos. Nosotros estamos aquí para mostrarles el camino. Los ayudamos con mucho conocimiento, les revelamos verdades y los activamos en sus recuerdos. A pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo y de todo lo que les estamos transmitiendo, sentimos que no es suficiente. Deben hacer un esfuerzo y salir de la mística. La mística es maravillosa, pero los ha atrapado en un juego de sensaciones y emociones que se ha convertido en un placebo. La espiritualidad ustedes la han convertido en un show de meditación, templos, ritos, cánticos, etc. Es un comercio, donde se venden las sensaciones y se despiertan las emociones que afloran en forma de impresiones, estremecimientos, sacudidas, efectos, sobresaltos, percepciones, llanto, excitaciones, exaltaciones y no terminaríamos de enumerar la cantidad de emotividad, pasión, imágenes y representaciones que ustedes le han dado al sentido espiritual. Nosotros los eremitas octava jerarquía, los estamos conduciendo hacia un camino más científico, con el propósito de encauzarlos a una realidad palpable y no tan idealista como ustedes quieren entender al pensamiento elevado. Ustedes creen que elevar el pensamiento significa transformarlo en una contemplación perenne, donde encontrarán a los ángeles que se presentarán ante ustedes, los llevarán a los cielos y Dios los estará esperando para darles la gracia eterna y la santificación de sus actos. ¿Y después de eso qué hay? Ante todo debemos analizar profundamente el significado real de la palabra, espiritualidad. Los occidentales han adoptado las técnicas de la meditación del Oriente y las han hecho parte de ellos, con el afán de que les proporcione espiritualidad, bienestar, orden, tranquilidad, paz, armonía, descanso mental, relajación psíquica, etc. Para que el cuerpo material y psíquico no sufran el estrés ocasionado por una vida agitada y sobrecargada que tienen del trabajo, en el día a día, en sus relaciones humanas, por la diversidad y complicaciones que existen en las grandes ciudades, donde la vida transcurre. Para protegerse de estos medios complicados de vida, el hombre ha adquirido conocimientos de otras culturas y las ha abrazado con el atrito de mejorar su vida, haciendo de estos métodos y técnicas una cultura de vida y sobre todo para ayudarlo en su acondicionamiento físico y psíquico. Tienen que reconocer que las técnicas de la meditación son extraordinarias, los están ayudando a trabajar la constancia, la voluntad, a centralizar los pensamientos para que se aboquen a una vida sana y feliz. La pregunta que deben hacerse es: ¿la meditación ayuda a elevar a las energías pensamientos, para lograr una vida elevada y espiritual?